Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos la vuelta 194 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas. Por intermedio de FM La Colectiva, Radio Asamblea La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en México, en Chiapas, Radio Libre desde otras radios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea, y FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación Soledad, en la locución Liliana Aunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman, y ya empezando a tomar los mates, a preparar el mate con yerba mbopicuá, empezamos este programa de La Otra Oreja. Uno de ataque de 77, páginas pegadas, que es muy cruel su decir. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y presentábamos este tema de Ataque 77, una en el marco de las actividades de los alumnos y alumnas del Seminario de Abuso Sexual a la Violencia de Género que está llevándose a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, esta tarea ha sido relacionar conceptos teóricos con la influencia de la cultura en sus diversas manifestaciones. Por eso, analizaron letras de canciones de distintos géneros musicales y este programa empezamos con Ataque 77 en la cocina, ¿no? Y seguiremos en los sucesivos programas, al igual que hicimos en los pasados, poniendo los temas que presentaron los alumnos y alumnas de psicología. Pero felizmente estamos aquí con Nicolás Rallis. ¿Cómo va? Buenas noches, Edu. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por la música, por el nuevo disco artesanal. Nuevo. Sí, muy nuevo. ¿Cuándo lo presentás? Lo presento el 16 de julio en Espacio Mediterránea. Uh-huh. Así que todavía no está colgado en internet, digamos. El lanzamiento digital todavía no sucedió. Va a ser el lunes o martes que viene. Ajá. Y a poco voy subiendo un temita. Fue una semana, dos semanas bastante movidas por haber lanzado la primera canción. Y después un corto que tiene que ver con este disco, que fue como una obra derivada de este disco y que tomó vida propia y contó de alguna manera el proceso de hacer el disco. ¿El disco es autobiográfico o algo así? Sí, al principio no estaba muy convencido de que sea, de evidenciar tanto esa parte. Me da un poco de... de abismo, digamos, la situación de exponer tanto lo autobiográfico. Pero en las canciones cada vez era un poco más evidente. Uh-huh. Que es un disco que está dedicado a mi mamá. Algunas canciones quizás son más generales, pero bueno, en varias canciones la nombro. Uh-huh. Entonces fue algo que naturalmente sucedió. Y musicalmente, ¿cómo empezamos con tu guitarra? Bueno, puedo tocar la canción que abre el disco. Dale. Que se llama Una Nueva Canción y que yo creo que sintetiza un poco la búsqueda del disco. Dale. Estábamos tan tristes que no podíamos cantar el disco de Nicolás Rallis, que viene a presentarlo, Una Nueva Canción. Estoy soñando tan profundo que me da tristeza despertarme. Me cuesta asumir que no es real, pero no quiero despojarme. Es cerrar los ojos con la fuerza de poder acariciarte. Retener por un instante ese intenso estado de soñarte. Estoy en busca de una foto para cuando quiera recordarte. Así cuando doy vueltas por la casa siento que podés mirarme. No me gustan las paredes blancas, las prefiero con colores. Si tu foto está presente es casi como si me visitaras. Y te muestro que hice una nueva canción. Y te muestro las plantas, ya se vienen en flor. Y te muestro que hice una nueva canción. Y te muestro las plantas, ya se vienen en flor. Estoy necesitando continuar las cosas que vos comenzaste. Quizás de esa manera siga en crecimiento lo que vos dejaste. Y descubro cada día un poco que sos parte de mi alma, de mi forma de cantar, decir y elegir cada palabra. Ordeno los dibujos que te hice y que no pudiste llevarte. Tu Tus discos se entremezclan con los míos, los ordeno en los estantes. Busco una manera de extrañarte que no sea con angustia. Leo una carta que me hiciste un día para mi cumpleaños y te muestro que hice una nueva canción. Y te muestro las plantas, ya se vienen en flor. Y te muestro que hice una nueva canción. Y te muestro las plantas. ¿Estás escuchando? Por la otra oreja. La otra oreja argenta. Y Nicolás, esta nueva canción fue... ¿Cuándo la hiciste? ¿Cuándo? En marzo del año pasado me mudé y estoy viviendo ahora en Boedo. Y después de pintar con amigos las paredes y el momento de ordenar la casa, ¿no? Uh-huh. Como para no ordenarla. Claro, claro, cuando decís, bueno, voy a hacer un descanso y ahí apareció esta canción. Uh-huh. Sí, de los momentos como eso, de ordenar la casa. Todos los temas son así íntimos, son muy tuyos, o tenés algunos temas más fuertes en lo musical, menos íntimos. Hay algunas canciones, digamos, no es todo susurrado de alguna manera, si bien hay un tono general que de alguna manera es nocturno. Uh-huh. Quizás por eso el disco intentamos grabarlo en un horario más normal, pero finalmente las tomas que nos gustaban empezaron a salir a las 3 de la mañana, más o menos, en un estado de insomnio medio extraño, porque era es una madrugada, 3, 4 de la mañana, y empezaron a salir las primeras tomas. Entonces, en ese contexto, hay una generalidad, digamos, susurrada, pero sí me gusta que haya intensidad y que haya distintos matices, de alguna manera también para que el que está escuchando se despierte cada tanto y en ese estado de insomnio también tenga sus sobresaltos y, uh-huh, y siga prestando atención de alguna manera. Sí, y lo estás logrando. ¿Con qué nos convidás ahora musicalmente? Bueno, el disco, además de composiciones propias y nuevas y también algunas versiones de temas que ya había grabado, es la primera vez que hago versiones de otras personas. Uh-huh. Algunas muy conocidas, otras en el futuro lo van a hacer, probablemente, porque son muy buenos músicos y muy buenas músicas. En este caso, bueno, voy a hacer Mediterráneo de Serrat, que es también un tema bastante eje, bastante del disco. Mediterráneo, Nicolás Ralis, por la otra oreja. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, sueños y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos y Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantante actor, soy embustero. Me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se siente, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujen al mar mi barca con un levanto otoñal y dejen que el temporal desguace mis alas blancas y a mí entiérrenme sin duelo entre la playa y el cielo. No, en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a las genistas. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Nicolás Rallis aquí en La Otra Oreja. Y viendo este disco artesanal, ¿no? Totalmente artesanal. Laburaron mucho para hacerlo, ¿no? Sí, bueno, fue una linda búsqueda el tema de la artística, de la gráfica. Sucedió que en el viaje, por una decisión que no sé en qué momento empezó, decidimos filmarlo con una cámara Super 8. Uh-huh. Una vieja cámara. Una vieja cámara Super 8, increíble, hermosa. Tres rollos nomás, de 3 minutos cada uno, porque en este momento filmar en Super 8 es algo muy caro. Claro. Pero algo muy lindo. Y cuál era la razón, un poco, era que ninguno de los que íbamos, fuimos con Víctor, mi hermano, y Fede, también los dos sonidistas fueron los que grabaron este disco, y con Julián Garay, que fue quien hizo la producción artística del disco, de alguna manera, un consejero a toda hora, de la madrugada, opinando. Entonces, fuimos los cuatro a grabarlo en Villa Gesell. Fue una decisión también grabarlo en la costa, fuera de la ciudad, fuera de un estudio, con un audio quizás parecido a lo que la gente está escuchando ahora, digamos, uh-huh. con dos micrófonos, uno para voz, otro para guitarra, otro par estéreo lejano para grabar el ambiente, todo al mismo tiempo. Algo bastante parecido realmente a lo que está sonando ahora. Y decidimos grabarlo así, y en esa casa, que es un poco donde pasé parte de mi infancia, en los veranos, con mi familia, buscando esa concentración que quizás en un estudio quizás estaba, pero también un poco ir a la playa, ir al Pinar, que es un lugar donde mi vieja cantaba con un coro ahí. Uh-huh. Entonces todo eso lo registramos con estas cámaras, con esta cámara y con cámaras de fotos también analógicas, que a Fede le gusta también hacer fotografía. Bueno, a vos también, sí. te gusta ese mundo. Y de esas imágenes del Super 8, que son todos, de cada rollo hay como 3.000 fotogramas, así que imagínate, 10.000 fotogramas, salieron las 1.000 tapas de los discos. las seleccioné, las que más me gustaban. Ah, las pero corté. Son individuales. O son sea, todas distintas, sí. Todas diferentes. Y hay series, digamos. Si vos buscás de esa que vos tenés, hay podemos hacer un stop motion de esa serie. Si encontrás a tus a los que estén al lado tuyo en el número. Bien, bueno, y eso, entonces cada uno va a tener que ir al concierto con el disco para buscarse. Claro. Ah, qué bueno. Vamos cerrando la primera mitad musicalmente con que, porque aquí he visto John Lennon. Sí. Bueno, esa fue un desafío y de hecho... ¿Qué? Necesito agarrar la letra de... Pensé que tenía la letra acá. Porque es que Edu me va a pedir bueno, ese lo tema. Vamos a dejar entonces después. Dale. Entonces, John Lennon para la segunda parte. Es el único que no tengo en memoria. Y ahora, ¿cuál? Bueno, podemos hacer, por ejemplo... agradezco, que es el tema que originó el disco. Agradezco. Sí, en el 2012... Esta canción que 2013 que iba a ir para ese disco que estaba haciendo en ese momento y me di cuenta que no, que hacía falta otro disco, que era este, para incluir esta canción y para generar como ese mundo de canciones. Nicolás Ralis por La Otra Oreja. No quiero saber de dónde venís, ni quiero saber para dónde vas. Quiero saber por qué estás aquí, por qué te fuiste de tu lugar. ¿Cuál es la tristeza que traes hasta acá? Tus ojos me dicen no puedes llorar, pero tu sonrisa me dice que igual es buen momento para caminar. Agradezco esta tierra reseca, la montaña nos supo abrazar, la gigante reunión de las piedras esconde ternura y fragilidad, esconde ternura y fragilidad. Agradezco con mi torre de piedras, agradezco y recuerdo a mi mamá. Mis hermanos y mi padre están lejos, pero pronto los voy a abrazar. Caminos que cansan la espalda y las piernas, mochilas que pesan hasta descargar. Descanso obligado en la orilla del lago, es buen momento para pensar. No hay nada más alto que nosotros dos, el viento quisiera tumbarnos acá, pero no hay caso, estamos en paz. Pero nunca quietos, movilidad. Agradezco esta tierra reseca, la montaña nos supo abrazar. La gigante reunión de las piedras esconde ternura y fragilidad. Agradezco con mi torre de piedras, agradezco y recuerdo a mi mamá. Mis hermanos y mi padre están lejos, pero pronto los voy a abrazar. Pero pronto los voy a abrazar. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Pregunte usted. Vamos, anímese. Pregunte. Pregunte por qué de mi rabia y de este enojo que me patea las tardes de lluvia, como un mulo enardecido. Pregunte por qué del fuego incansable, la mirada triste, las lágrimas rabiosas y el ceño en sístole constante. Vamos, pregunte. Pregúnteme si se atreve, señor juez, policía, diputado, verdugo al cabo de la misma vida. ¿Por qué esta terquedad memoriosa? este emblema cosido en mi pecho con amorosa mano, esta necedad justiciera que no olvida ni perdona. Pregunte, usted, señor diputado, juez o policía, verdugo a fin de cuentas de la verdad y la justicia. Pregúnteme ahora, sin espera ni demora, que tengo ganas de decirle con el grito ensordecedor de los miles y miles que usted, sí, usted, sabe, con cada uno de sus nombres, dedos, ojos, calores, familias y perfumes. Voy a responderle brava, necia, inmolada e inmoladora, con las uñas rotas y los pies descalzos. ¿Ha dormido bien en estas noches? Nosotros no. Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Anímese, pregunte, pregunte. Escuche el ruido de su fin que ya se acerca. Pregunte usted, Ana Valentina López de Sea. ¿Estás escuchando Desde la Otra Oreja? La Otra Orejita. Y estamos compartiendo una poesía de una hermanita de Hijos México, Ana Valentina. Un beso para ella. Y estamos acá con Nicolás Ralice, pero nos han puesto la cortina de La Otra Orejita, gracias a la locución de Zoe, que reemplaza en estos casos a Quique Pessoa, a Liliana Daunes, para presentarte. Y en este disco tenés una versión de María Elena Walsh. Sí, así es. En el transcurso del disco fue apareciendo esta canción desde 2013 para acá la empecé a tocar en vivo y empecé a darme cuenta de que es una canción muy poderosa. Uh-huh. Porque la gente de todas las generaciones la tiene presente, hasta los más chiquitos. Entonces genera algo, una conexión muy directa con la infancia, muy, muy linda. Y a partir de esta canción también me fui dando cuenta que también es un disco sobre la infancia. Sobre tu infancia. Sobre mi infancia y también sobre la infancia. Uh-huh. General. O esa imagen me aparecía. Sí. ¿La escuchamos? Nicolás Ralice presentando su nuevo disco. Estábamos tan tristes que no podíamos cantar el título del disco. Y vamos a escuchar la canción del Jacarandá de María Elena Walsh. Al este y al oeste llueve y lloverá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Se ríen las ardillas, jacará, jacá, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujado está con espuma y papel de seda del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva el jacarandá. Para ver qué bonito nieva el jacaranda. Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacaranda. Una flor y otra flor celeste del jacaranda. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá disfrutando de la música de Nicolás Rally con una particularidad que me gusta porque, bueno, te conocí en otras formaciones, te escuché en algún disco y tocas la guitarra, digamos, es exquisito, ¿no? Pero en este disco veo mucha síntesis, como que tocas cada vez menos. Yo creo que cada vez me siento más cantor y menos guitarrista. Uh-huh. Le pido al guitarrista que toque menos, que deje espacio para el cantor. Ajá. ¿Alguna influencia? Porque estaba pensando en tocar de vez en cuando una sola cuerda apagada, sí. Como Fernando Cabrera lo hace. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Me gusta mucho y aprendo mucho de su forma de cantar, sí, sin duda. Uh-huh. Me lo han mencionado y no me molesta, me gusta que, qué sé yo, que digo, que creo que gente como Cabrera, Lina Herrero también, que entre ellos también han hecho cosas muy lindas, generan escuelas digamos, donde el objetivo no es imitarlos, sino tomar de ellos aprender ciertas búsquedas, aprender. Mm. Y desarrollar esas búsquedas también. Te digo, me queda, siento que me queda muy grande, pero sí, pero sí los admiro camino, mucho. Pero sí, sí. Se nota, se siente. Sí. Y puntualmente de Cabrera, la forma de tocar la guitarra es. A mí me llama mucho la atención, uh-huh. porque cada vez menos. Y eso permite que el cantor aparezca de otras maneras que no es la de el cantor que grita solamente o que. Me acuerdo de alguna clase de arte donde le preguntaron a Picasso qué técnica usaba para pintar, ya que manejaba tantas técnicas. Y él dijo, yo a la hora de pintar me olvido de todas las técnicas, pero hay que tener que olvidar. ¿No? Tu técnica, o sea, por eso lo destacaba al principio, es muy buena, está manifiesto en tantas obras, pero ahora esto de restarle musicalidad aparente a la guitarra, ¿por eso el disco es solo guitarra o...? Es solo guitarra, bueno, también busqué un poco de variedad en esas guitarras, digamos que sea también la acústica, que es el sonido de metal... el guitarrón, que apenas es una cuerdita más que se suma como grave, pero eso ya le da otro color, el ronroco, digamos, esos colorcitos que, si bien el ronroco, que es un charango más grave para el que no lo conoce, sí. Yo toco como guitarrista, no tengo una técnica así de música andina, pero de alguna manera es lo que sé tocar, digamos, no sé tocar otros instrumentos. Pero sí hay también la búsqueda de que aparezca la voz por momentos sola, digamos, como más expuesta. Y también hubo la decisión de grabar en vivo, tuvo que ver con que la voz esté expuesta directamente, que en este momento los discos en estudio, los músicos tenemos la posibilidad de corregir mucho, y eso es una gran herramienta, pero también genera que desafinar sea corregible, algo a defender. Claro. Es un derecho, yo digo que la desafinación es un derecho de todos y todas, y afinar también, digamos, como docente de canto, digo, claro. todos podemos afinar, pero también todos tenemos que poder desafinar y defender nuestras desafinaciones como parte de nuestra identidad, y también elegir, por ejemplo, la canción que la de Jacarandá me queda súper alta, pero me gusta cantarla ahí porque me siento un poco más payaso como cantándole a un niño y haciendo uh-huh. un poco como una forma de hacer reír también en ese que me queda tirante. Pero no desafinás ahí, o son desafinaciones acordadas. Sí, bueno, es una forma de eso, de decir de cuando la voz no está, digamos, en lo que sería políticamente correcto. Bueno, y en este programa musicalmente incorrecto, claro, de eso se trata. Y ahora, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, a ver. El disco está acá, es hermoso disco artesanal, cortado, y nos decías, con una foto exclusiva, ¿no? Para cada tema. Así es. Bueno, voy a hacer una coplita. Dale. Es cortita, me voy a dejar un poco el micrófono. Nicolás Rallis, por La Otra Oreja. En la panza de mi madre yo aprendí a hacer canto a través de su garganta, solté coplitas de amor. Ay, ra, ra, ra. Canto y te nombro Lucía. Desde el fondo de mis entrañas canto y evoco caricias que todavía me acompañan. Estas sencillas coplitas son para vos la más bella. Si es así que has ido al cielo, apapachame de estrellas. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hay oyentes que están reclamando lo prometido antes sobre el tema de John Lennon. Bueno, fue un desafío. Apareció como una propuesta de... fue en el 2014... una propuesta de Vuela el Pez, que es un espacio de acá de Buenos Aires, que en ese momento hacían homenajes a algunos músicos que les gustaban, y por qué no hacerlo. Un homenaje en ese momento a los Beatles. Me convocaron y yo en ese momento me sentí totalmente perdido, porque nunca había cantado en inglés. Y fue la primera vez que me animé a cantar una canción en inglés. Entonces busqué canciones que... hay una que es With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayudita de mis amigos, de alguna manera buscando esa ayuda en el público. Y esta canción que es Lucy in the Sky with Diamonds, que también en un inglés bastante ruso, la propuesta fue, bueno, lo que en ese momento estaba enganchado con eso, con esta canción Agradezco, con buscar una canción, encontré que había una canción de Lennon, que él le hacía a su madre, pero mi mamá se llamaba Lucía, y uh-huh. esta canción, Lucy in the Sky with Diamonds. John Lennon, que reivindicaba a su madre, ¿no? Una obrera. Uh-huh. Obrera, madre soltera. Uh-huh. Y él la reivindicaba, ¿no? Y uh-huh. por eso también está bueno que suene en la otra oreja. Uh-huh. Picture yourself in a boat on a river with tangier and trees and murmuring skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. Ah. Follow her down to a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow spies. Todos sonríen colgadas en las flores que crecen tan altas y allá. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. Lucy in the sky with diamonds. Ah, picture yourself on a train in a station with plastics and porters with looking glass eyes. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. The girl with kaleidoscope eyes. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. La otra oreja argenta. Y el solo de bandoneón le falta a esa sí, es milonga medio rioplatense. Uh-huh. Pero has creado un clima que ni mate puede tomar. Tómatelo vos ahora. Bueno, y la presentación de este disco empieza el 16 de julio. Sí. Para algunos que están escuchando antes del 16 de julio están invitados aquí en Buenos Aires. Pero bueno, hay compañeros en México, compañeros en Colombia, que también están escuchando. Y tengo ganas de ir a México, a Colombia también, sí. Bueno, esperamos invitaciones. Sí, podemos hacer La Otra Oreja, podemos volver a hacer La Otra Oreja en vivo en México, en DF, o en Chiapas, o en Bogotá, o en Medellín, donde... Sería muy lindo, sí. Sí, ¿no? Bueno, este disco, ¿de qué otra manera se puede conseguir que no sean los conciertos? A partir de la semana que viene, del lunes... ¿Qué fecha es? Del lunes, pero muy prontamente. va a estar en YouTube, va a estar en diversos medios digitales como Spotify. Uh-huh. Como iTunes. ¿No te planteas vender el disco? Sí, está el disco físico. Sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Uh-huh. Sí, también es un disco que, al ser tan personal, voy a regalar mucho a algunas personas que, uh-huh, que quiero, pero sí, el disco físico está a la venta. Y después por esos medios también, es algo muy nuevo para los músicos, digamos, la situación de que la venta digital, para los músicos, para los oyentes, digo, sí, la venta digital, ¿a eso te referías? Sí, a la venta, sí, no, a la venta del disco físico que está en las bateas. Sí, en las bateas, bueno, lo de la distribución es un tema largo, uh-huh, digamos, de hasta dónde la gente compra en las disquerías. Eso es un tema largo y ya no tan divertido como hace 10 años, claro. Me parece uh-huh, que ya... pero sí, el tema de, bueno, lo digital, para mí lo interesante es que va a estar gratis para escucharlo en, claro, YouTube y en otros medios. Y estoy buscando la manera de que no haya propaganda en el medio de tema y tema. Que uno pueda escuchar el disco, buscar la manera de escuchar el disco sin que la publicidad invada. Es un objetivo que me puse, de que esté distribuido digitalmente, de que a ver cómo funciona, que es algo nuevo, que la mayoría de los músicos entras y decís, pero en un año cobré $1, esto algo está funcionando mal. Pero me parece que es algo para ir observando, pero sí me parece importante que la gente pueda escuchar el disco sin la publicidad que mala oreja. Que no tiene nada que ver con el disco. Claro, claro. Uh-huh. Y ahora estamos como acostumbrados a eso, de que entre tema y tema aparece un político, sí, vendiéndote una zapatilla. Uh-huh. Nicolás Rally. ¿Rallys? ¿Es Rallys? Sí. Ajá. La doble L... Y así vino de Grecia, con uh-huh, dos... con toda la tragedia del apellido. Sí, sí, sí, sí. Vino uh-huh, en barco desde Grecia, en el 1900... no me acuerdo cuándo, pero está sentado ahí en el registro de inmigrantes, en la uh-huh, sede de mi abuelo. Sí, sí. Bueno, está terminando nuestro programa y vos sabés que lo terminamos con una versión de Hasta Siempre. Bueno, bueno. Y estás incitado... no presionado de ninguna manera. No, invitado, muchas gracias. Son todos desafíos lindos que, uh-huh, que estas invitaciones. Bien. Así que nos estamos despidiendo y nos vemos pronto y nos escuchamos siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Hasta siempre. Se va La Otra Oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa